a ti, Jehová, aleluya. Gloria a ti, oh Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Alabado sea tu nombre, oh Dios, aleluya. Oh, tú haces maravillas en la adoración. Oh, qué lindo es adorarte, Jehová. Gracias, Padre, aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios, aleluya. Oh, tú eres grande, Jehová. Te invitamos, Padre, te invitamos a pasearte por tu pueblo, oh Dios. Oh, Señor, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre. Oh, reconozco que eres poderoso, que eres grande, Padre. Reconozco que sin ti no podría respirar, no podría vivir. Reconozco que si no estuvieras en mi vida, oh Dios, no estuviera aquí de pie. Reconozco, Padre Santo, que tú me has protegido día y noche. Que tú no duermes, Padre, que tú no te duermes, Padre de la gloria. Que tú a cada minuto estás conmigo. Reconozco que en mis momentos difíciles tú me llevas en tus brazos. Oh Jehová, aleluya, mi alma te adora. Mi alma te alaba porque eres grande. Oh, grande eres, Padre. Gracias, oh Jehová, porque has estado conmigo en todo momento. Gracias por protegernos, Padre, aleluya. Gracias, Padre Santo, por esas palabras, por todo lo que tú nos has dado en tu libro, Jehová, gracias. Oh Jehová, todas esas promesas, Padre Santo, gracias, oh Padre. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Tú eres grande y poderoso, tú eres lindo y fiel. Gracias por la luz del sol. Gracias, Padre Santo. Gracias, oh Jehová, porque cuando estás dentro de mí, yo soy luz en medio de las tinieblas. Oh, gloria a ti, Jehová. Aleluya. Tú eres grande, tú eres poderoso, oh Dios. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Alabado sea, oh Dios de poder. Dios eterno, alabado sea Jehová. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este templo. Gracias, oh Jehová, por este templo que tú nos has dado. Gracias, Padre Santo. Oh, Jehová, aleluya. Oh, santo eres, Padre, santo y todopoderoso, Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Gracias por cada uno de los jóvenes de este templo, Padre Santo. Oh, tú eres grande y poderoso, Padre, aleluya. Gracias por cada niño, Jehová, que tú has traído aquí. Oh, Padre Santo, no estamos aquí porque queremos. No estamos aquí, Padre de la Gloria, porque nosotros nos dio la gana de venir, sino porque tú así te ha placido así, Jehová. Gracias, Padre Santo, porque te ha placido mirarme, Padre de la Gloria, porque te ha placido estar conmigo, aun a veces que te doy la espalda, Jehová. Pero gracias, Padre Santo, porque tú nunca me has dado la espalda. Oh, grande eres, Padre, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre, te doy gracias, porque aunque muchas veces he tropezado y he caído, Padre, ahí estado tú para levantarme. Gracias, Padre Santo. Oh, Jehová, mi alma te adora, mi alma te alaba. Gracias, oh Dios, mi alma te adora, porque día a día tenemos algo en la mesa que comer. Porque tenemos que beber, tenemos agua potable. Gracias, Padre de la Gloria. Oh, Jehová, mi alma te adora. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Aleluya, mi alma te adora, Padre. Oh, Dios, tú eres un Dios poderoso. Oh, Padre de la Gloria, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias por las fuerzas que me da para hacer lo que me gusta hacer. Gracias porque me has dado los días, día tras día. Oh Jehová, gracias, Padre Santo. Oh, gloria a ti, Jehová, aleluya. Alabado sea tu nombre. Oh Jehová, gracias por tus caricias a través de la brisa, Jehová, aleluya. Gloria a ti, Jehová, aleluya. Mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre. Oh, alabado sea tu nombre, mi Dios, aleluya. Gracias porque en medio de las alabanzas tú te mueves, porque tú obras milagros, Padre de la gloria. Oh, aleluya. Te alabo, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Padre de la gloria. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Alabado eres, santo eres, Padre, aleluya. Gloria a ti, Padre Santo, gloria a ti, oh Jehová de los ejércitos. Oh, tú reinas, Padre, tú reinas, oh Dios. Oh, mi Dios sanador. Oh, Rey, te amo, te adoro. Oh, Jehová, gracias, Padre Santo, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Oh, tú eres grande, Padre, tú eres poderoso, Jehová, aleluya. Oh, Jehová, te satisface que tu pueblo te alabe. Oh, Jehová, aleluya. Oh, Jehová, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Oh, gracias, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria. Oh, Jehová, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres lindo, tú eres fiel, Padre, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Gloria a ti, Jehová. Gloria a ti, oh Padre. Oh, gracias, Padre Santo. Oh, Jehová, aleluya. Gracias por rescatarme. Gracias por usarme como un instrumento tuyo, Jehová. Gracias, Padre Santo. Gracias, oh Jehová, porque me has dado lo que necesito, mi Dios. Gracias, Padre, aleluya. Oh, es que tú eres grande, Padre, tú eres poderoso, Padre, aleluya. Oh, gloria a ti, Jehová, aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, oh Dios de Israel. Alabado sea tu nombre, Padre, mi Salvador. Oh, Jehová, tú eres mi todo, Padre. Como tú no hay Dios, como tú no hay nadie que te pueda igualar, Padre Santo. Aún podemos buscar en cualquier cosa, buscar una felicidad para nuestra vida, Padre. Pero la felicidad que tú me das es permanente, oh Dios, gracias. Gracias por esa felicidad. Oh Jehová, mi alma te adora. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, Padre, por mirarnos. Gracias, Padre, porque hiciste ese sacrificio tan grande por nosotros, Padre. Oh, Jehová, gracias. Gracias, oh Dios, aleluya. Oh, Jehová, aleluya. Oh, mi alfarero. Gracias, Padre Santo, porque todavía estás perfeccionando mi vida. Porque hay muchas cosas, Padre Santo, que quieres limpiar en mí, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Jehová, aleluya. Oh, mi alfarero. Oh, mi Dios perfecto, Padre, aleluya. Oh, gloria a ti, Jehová, aleluya. Mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor, aleluya. Oh Jehová, aleluya, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre. Grande es tu misericordia, Dios, aleluya. Grande es tu misericordia, Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, oh Jehová. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Gloria a ti, Jehová, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Padre. Aleluya. Gloria, santo es tu nombre, Jehová. Tú eres santo. Te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios poderoso, Padre. Porque en este mundo no hay nada que se pueda comparar a ti, a tu gloria, oh Jehová. Gracias, Padre. Gracias porque me has llamado hija. Gracias, Padre, porque te has dignado de mí, oh Jehová. Gracias, Padre Santo, porque me has hecho piedra preciosa, Padre. Gracias porque me puedo llamar hija de un rey. Oh Jehová, gracias porque me tratas como una princesa, Padre. Alabado sea tu nombre, Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, oh Jehová, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, porque eres grande. Ay, grande eres, Padre, aleluya. Alabado es tu nombre, Padre, aleluya. Gloria a ti, Jehová, aleluya. Qué lindo eres, Padre, aleluya. Oh Jehová, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Grande eres, Padre, aleluya. Oh, gloria a ti, Jehová, aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Gloria a ti, Padre, aleluya. Grande es tu misericordia, oh Dios. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre. Grande es tu misericordia, Padre amado. Grande eres, oh Dios. Oh Jehová, gracias, Padre Santo. Grande es tu misericordia. Aleluya, gloria a ti, Jehová. Santo, santo, santo, aleluya. Oh Jehová, qué bueno es alabarte, Señor, aleluya. Santo eres, Padre, aleluya. Rey eterno, Padre. Gloria a ti. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, aleluya. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, aleluya. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Oh Jehová, aleluya. Oh Dios, tú eres grande. Gracias porque me has dado la vista, Padre, para poder ver tu grandeza en toda la humanidad, Padre Santo. En todos mis alrededores, Padre. Gracias, Padre Santo, porque no hay pintor que te pueda igualar, Padre Santo. Oh Jehová, porque tú eres un Dios grande, un Dios detallista, Padre Santo, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre. Oh, cuán grandes son tus obras, Señor. Muy profundos son tus pensamientos, Padre. Aleluya. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto, Jehová. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Grande eres, Padre. Hasta la naturaleza te alaban. Oh Jehová, hasta por la mañana cuando sale tu primer rayo de sol, hasta los pajaritos te alaban, Padre. Aleluya, Padre. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Tú eres grande y poderoso, Padre, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre. Oh, Jehová, para siempre es tu misericordia, para siempre eres altísimo, oh Dios. Oh Jehová, grande es tu misericordia. Mi alma te alaba, Padre, aleluya. Gloria a ti, oh Padre, aleluya. Es que tú eres grande, Padre. Gracias por esta alegría que me das, Padre. Gracias, Padre Santo, por la fortaleza que tú me das, Padre. Oh Jehová, aleluya. Gracias por esta espada que tú me has dado, Jehová. Esta arma de doble filo, Padre. Gracias, Padre de la gloria. Jehová, mi alma te adora, mi alma te alaba. Oh, alabado sea tu nombre, Padre. Oh, alabado sea tu nombre, oh Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre. Gloria a ti, Jehová. Grande es tu misericordia. Oh, grande eres, Padre. Grande y todopoderoso, Jehová. Tú eres eterno, Padre, aleluya. Gloria a ti, Jehová, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Grande es tu misericordia, Padre, aleluya. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Gloria a ti, Jehová. Gracias, Padre, aleluya. Oh Jehová, es que tú eres grande. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová. Aleluya. Oh, alabado sea tu nombre, Padre, aleluya. Gracias por hacerte sentir, Padre. Gracias, Padre Santo, oh Jehová. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Alabado sea tu nombre. Oh, grande. La alabanza es preciosa y produce, la alabanza perfecciona y produce poder. Gloria a ti. Mateo 21. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y a todos los que compraban en ese templo. Estaba enojado porque el templo era para alabarlo, para hablar su palabra. No era para vender, no era para ser un mercader en el templo. Oh Jehová, tú eres grande. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de adoración, de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oh Jehová, y vinieron en el templo ciegos, vinieron gente enferma, y Dios ponía sus manos sobre ellos, y ellos quedaban sanos. Y dice ahí en Mateo 21, dice que los principales, estamos hablando de los que están al frente en ese templo, sacerdote y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos, estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de los jóvenes que habían en ese templo, aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David. Oh Señor, en ese momento estaba Dios allí. En ese momento ellos no sabían que Dios iba a morir, que ellos no entendían que Dios iba a morir por ellos. Porque dice que los sacerdotes se pusieron a criticar a Jesús. Pero sin embargo, esos jóvenes tenían la visión y sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Pegaron a alabarlo, pegaron a adorarlo. Oh Jehová, tú eres grande. Oh sana al Hijo de David. Se indignaron esos jóvenes. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste, nunca has oído mi palabra, nunca la has leído, no sabes lo que dice en mi palabra. Mi palabra dice de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Oh Jehová, mi alma te adora, aleluya. Oh, tú eres grande, Padre, aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Padre, por los jóvenes. Gracias por los niños, Padre Santo, oh Jehová. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Oh, Jehová, aleluya. Gracias por formar ese cerco grande alrededor de ellos, para protegerlo en cada lugar donde están. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Oh, Jehová, mi alma te adora, Padre, aleluya. Qué lindo es tenerte, qué lindo es reconocer que tú eres Dios. Qué lindo es reconocer que no puedo dar un paso si no es contigo. Oh, Jehová, aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Alabado sea, oh, Padre celestial. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Gracias, Padre, aleluya. Oh, mi alma te adora. Mi alma te alaba, Padre, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, mi Dios. En toda la tierra se ha oído de ti. Oh, Jehová, aleluya, mi alma te adora. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, Jehová. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Gracias, Padre Santo, por darnos ese poder. Oh, Jehová, gracias, Padre de la gloria. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Oh, mi alma te adora, Padre. Oh, mi Dios, aleluya. Grande eres, Padre, grande y todopoderoso, oh Jehová, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Grande eres, Padre. Oh, mi Dios, tú eres Dios de juez. Tú eres un juez justo, Jehová. Oh, tú abogas por nosotros, Padre, aleluya. Gloria a ti, Jehová. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Oh, gloria a ti, Jehová. Oh, mi Dios sanador. Mi Dios sanador, Padre Santo. Oh, gracias, Padre de la gloria. Mi alma te adora. Aleluya. Gloria a ti, Jehová. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Grande eres, Padre. Oh Jehová, gracias. Gracias por compadecerte, Jehová. Gracias, Padre Santo, por darnos las armas que necesitamos para nuestro diario vivir. Oh mi Dios, aleluya. Gloria a ti, Jehová. Gracias, oh Padre celestial. Gracias, Padre, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Grande es tu misericordia, oh Dios. Alabado sea tu nombre, Padre, aleluya. Oh, Jehová, tú vives y estás aquí. Oh, Dios, te puedo sentir en cada momento. Oh, Padre Santo, tú te haces sentir en cada momento. Oh, Dios, cómo olvidarnos de ti. Si en cada momento que nosotros vivimos, ahí estás tú. En nuestro respirar, en nuestro hablar, Padre Santo, oh Jehová. al mirar tus grandezas, Padre. Oh, mi alma te adora, oh Jehová. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, mi alma te adora, Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, Jehová, aleluya. Me alegraré y regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Padre Santo, Padre amado, tú eres grande, tú eres poderoso, oh Jehová. Mi alma te adora, Padre, mi alma te alaba. Alabado seas, Jehová. Grande es tu misericordia, oh Padre. Gracias, Padre Santo. Gloria a ti, Jehová, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre. Mi alma te alaba, Padre, porque tú eres grande. Oh, Jehová, porque no hay Dios como tú. Gracias, Padre Santo. Gracias, oh, Jehová. Alabado seas, Señor. Alabado seas, oh, Padre. Oh, mi alma te adora, Jehová. Aleluya. Santo, santo, santo. Oh, mi Dios, alabado sea, Señor. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria, por todo. Gracias por pasearte. Gracias por hacerte sentir. Gracias por tu espíritu, Jehová. Oh, aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Mi alma te alaba, oh Jehová, aleluya. Alabado sea Jesús. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Gracias, Padre, aleluya. Oh, alabado seas, mi Dios. Oh, tuya es la gloria y la honra. Tuyo es el poder, Señor. Aleluya. Alabado seas, mi Dios. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre, aleluya. Gracias, Padre Santo, Padre amado. Oh, mi Dios, gracias, porque día a día tú haces un cambio. Oh, mi Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, Padre, aleluya. Alabado seas, Señor. Grande eres, Padre, grande y todopoderoso, oh Dios. Qué lindo eres, Jehová. Qué lindo eres, oh Padre, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba. Gracias, Padre Santo, Padre amado. Oh, es que tú eres grande y poderoso, tú eres lindo y fiel, Jehová. Alabado sea tu nombre, oh Dios clemente. Oh, mi alma te adora, Padre. Gracias, Padre Santo, Padre amado. Gracias, Padre de la gloria. Oh, mi alma te adora, Jehová. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Santo eres, Jehová. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ok, hermanos, yo quisiera que cada uno de ustedes pasaran al frente. Vamos a hacer un cerco al frente, vamos a orar. Vamos a orar por Puerto Rico, por todas las matanzas que han habido en Puerto Rico en este año, que cada año van siguiendo aumentando. Y oí que iba a haber un clamor por Puerto Rico y para que Dios cese las alabanzas. Dicen que donde vayan dos o más reunidos en su nombre, ahí estará Dios. Y Dios obra cuando muchos se unen, cuando uno o más personas se unen, Dios obra con más rapidez. So, vamos a orar por Puerto Rico, por todas las matanzas que hay en Puerto Rico. A lo mejor en estos momentos nosotros estamos bien, nuestras familiares están bien, pero hay familias que en estos momentos están en un velatorio, velando a un hijo, a un padre o a un familiar. So, vamos a orar por todas estas familias para fortaleza y para que no decaigan, porque también hay familias cristianas que también están pasando por situaciones difíciles, que maybe no sean muerte de un familiar, pero es muerte espiritual. Vamos a orar por ellos también. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoro, Señor. Un círculo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a pedir, vamos a rogar. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hay mucha criminalidad en Puerto Rico. Mucha gente muriendo en las calles, muchos jóvenes muriendo en las calles. No solamente los jóvenes, nuestras mujeres están muriendo en las calles también. Y nuestros ancianos también son muertos a causa de la droga, a causa de los robos. Y vamos a pedir a Dios que Dios rompa toda violencia en Puerto Rico. Hay demonios de violencia en Puerto Rico. Vamos a pedir a Dios que Dios rompa toda esa violencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios grande y poderoso, venimos delante de tu presencia, Dios, reconociendo tu poder, reconociendo que para ti no hay nada imposible, Señor, que todo lo puedes, Señor, que en ti hay tal poder, Señor, que tanto los serafines, los querubines, ángeles y arcángeles te alaban y te glorifican, Señor, aleluya. Padre, que el cielo sigue siendo tu trono y la tierra es el estrado de tus pies, Señor. Padre, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Padre, tú has dicho, aleluya, que nos humillemos. Tú has dicho, Padre, aleluya, que busquemos tu rostro, Señor. Aquellos sobre los cuales tu nombre es invocado. Somos tu pueblo, somos real sacerdocio, somos pueblo santo, Dios, aleluya. Pero somos pueblo que levantamos manos santas al cielo. Y cuando levantamos nuestras manos, tú escuchas nuestra oración, Padre Santo. Te pedimos en este día, Señor, mira nuestra tierra, mira nuestro país, mira nuestra patria, Señor, Puerto Rico, Dios mío, aleluya. Padre, la destrucción ha venido sobre Puerto Rico. El enemigo se ha levantado como río, Padre. Pero tú has dicho, Padre, que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, el poder de Dios sobreabunda, la gloria de Dios sobreabunda. Así, Padre, que en esta comunión y en esta confianza le decimos al diablo, basta ya en el nombre de Jesús. Basta ya. Más violencia no queremos, más asesinatos no queremos. Nuestra juventud, Señor, guárdala. Nuestros ancianos, guárdalo. Nuestras mujeres, guárdalas, Padre. La violencia doméstica, Señor. Declaramos palabra, Señor, de sanidad para nuestra tierra. Palabra para levantar, palabra para restaurar, palabra de cambio, Señor. Sana, Padre, nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Padre. Padre, venimos delante de ti en un nombre que es sobre todo nombre. En ese precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo es que venimos, Señor. No por nuestros méritos, sino por los méritos que Él adquirió al morir por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por su sangre fuimos libertados, Padre, aleluya. Así que en estos momentos, Dios, declaramos, Padre, la cobertura del Espíritu Santo, que la sangre de Cristo, como río, Señor, caiga sobre el pueblo de Puerto Rico, aleluya, y la gente entienda que de Dios es el poder, que no hay nadie más grande que Dios, aleluya, que si clamamos, Dios escucha nuestra oración. Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, papá, y gracias. Si lo crees, levanta tus manos al cielo y adora la gloria de Dios. Adora la gloria de Dios. Adora la gloria de Dios. adora la gloria de Dios en esta mañana. Ay, papá, aleluya, mi hermano, mi hermana, mi familiar, Dios, aleluya, que está siendo, Dios mío, aleluya, quizás zarandeado por el diablo, quizás el enemigo quiere destruirlo, Padre, pero yo declaro, Dios mío, libertad. Yo declaro liberación en esta mañana. Yo declaro que el Santo de Israel lo toca, que el Espíritu Santo lo levanta y lo restaura en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Poderoso Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Mira el hermano que está a su lado, gloria a Dios, y dígale, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, mira al hermano que está a su lado y dígale, yo vine a alabar a Dios. Y si hay alguien detrás de usted, dígale, yo vine a alabar a Dios también. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vinimos a alabar a Dios, así que levante sus manos al cielo y adore. Adore la gloria de Dios en esta mañana. Adore, adore a su Dios. Adore a su Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, aleluya. Señor, tú vences ejército, tú rompes cadenas, tú desatas ligaduras, Señor. Tú haces lo imposible posible cuando hay un pueblo que te adora y que te alaba, aleluya. Yo le invito a mi hermano, póngase un momento en pie, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a declarar que de Dios es el poder. Aleluya, vamos a declarar que de Dios es el poder, que no hay nadie más poderoso que Él, que no hay nadie más grande que Él, aleluya, que si estamos en pie es porque Dios ha permitido que estemos en pie, aleluya, pero no vamos a estar en pie en derrota, vamos a estar en pie en victoria, alabado sea el nombre de Dios, vamos a declarar nuestra victoria en esta mañana, levante sus manos al cielo y diga, yo declaro mi victoria en esta mañana, yo declaro que lo que Dios me dijo el año pasado, aleluya, se va a cumplir, así sea el 29, el 30 o el 31 de diciembre, se va a cumplir en el nombre de Jesús, yo declaro mi victoria este año, yo declaro que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Enfermedad, quítate en el nombre de Jesús. Problema, muévete en el nombre de Jesús. Aleluya. Dile a tu montaña que se mueva en esta mañana. Dile a tu montaña que se mueva en el nombre de Jesús en esta mañana, porque tú estás declarando el nombre de Jesús, no el nombre tuyo, no la fe tuya. Tú estás declarando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, aleluya. Y en esta mañana dile a tu montaña, muévete. Muévete, montaña, lo siento, aleluya. Yo no voy a dejar de alabar a Dios porque tú estés en el medio. Yo no voy a dejar de seguir andando hacia adelante porque tú estés en el medio. Aleluya, muévete en el nombre de Jesús porque yo voy hacia el frente. Yo voy hacia el frente. Yo voy a terminar la carrera que Dios ha dictaminado conmigo. Yo voy hacia el frente. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y tu montaña te tienes que mover porque no me vas a, aleluya, no vas a aguantar mi caminar. No vas a detenerme. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dar un aplauso al Señor en esta mañana, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es el momento, mi hermano. Es el momento de la victoria, es el momento del canto de victoria. Es el momento de decir no. Aleluya, yo estoy con Cristo. Cristo está conmigo. No hay nadie que me pueda detener. Aleluya, porque voy a hacer lo que Él me dijo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya, amados, que Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Amén, aleluya. En esta mañana vamos a adorar, a continuar adorando al Señor, glorificando su nombre, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a comenzar adorando al Señor con esa alabanza que dice: manda el fuego, aleluya, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Tú eres bueno y para siempre, para siempre, para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor, aleluya. Oh Dios del fuego limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego. Dios de Elías, escúchanos. Mándalo, en vida o muerte yo me doy. Manda el fuego y que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que haya en mí revolución. Manda el fuego. Hoy rogamos de mándalo, que llene todo nuestro ser. Manda el fuego con gracias para el mundo amar, con fuerzas para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego, manda el fuego. Dios de Elías, escúchalo, mándalo. En vida o muerte yo me doy. Manda el fuego que queme toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que haya en mi revolución. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego. Sí, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Como aquella oración que hizo el profeta, ¿verdad? Elías, aleluya, en aquel monte Carmelo que pidió fuego y aquel fuego bajó y consumió todo aquel holocausto, aleluya, aleluya. Así le debemos pedir que el fuego del Señor siempre esté, aleluya, consumiendo y quitando y quemando todo aquello que en nuestra vida nos impide buscarle, aleluya. Todo aquello que en nuestra vida nos impide acercarnos al Señor, buscar más de su gloria, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y en esta mañana, si tú has venido triste, si has venido, aleluya, enfermo, si has venido con dolor, aleluya, en esta noche, en esta mañana, aleluya, vamos a adorar al Señor con esta alabanza. Y dice: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza y los entregaré por el gozo del Señor, aleluya. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad y lo entregaré por el gozo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Te adoro, Dios. Oh, sí. Gózate, gózate, gózate en el Señor. Aleluya. Oh, te adoro, te adoro. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor. Señor, oh, sí, sí, Señor. Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido este hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré, cambiaré mi tristeza. Oh, sí. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido este hoy, maldición afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré, cambiaré mi vergüenza, los entregaré, por el gozo de Dios. Cambiaré, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Señor, te adoro, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya, aleluya. En estos momentos vamos a hacer oración, aleluya, por los hermanos que están enfermos. Hay muchos hermanos que faltan en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a orar, ¿verdad? Porque Jesse pues se encuentra un poquito, ¿verdad? Afectadita de su cadera y... eso pasa, ¿verdad? En los embarazos, aleluya. Así que vamos a orar para que Dios ponga su mano, aleluya. Y si hay alguno que está enfermo, le invitamos a pasar al altar y así pues lo ungimos, se unge con aceite, ¿verdad? Y se ora, aleluya. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Carmelo que sea el que haga esta oración. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que el Señor lo hizo? Amén. Aleluya. Oh, te adoro, Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Con esta alabanza. A llover. Aleluya. Oh, sí, Señor. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y esta es la señal que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano, y esta es la señal que tu lluvia va a caer. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. Yo veo una pequeña nube del

ahora grita, ahora llama, ahora clama por él. A Jove, a Jove, abre las puertas. Oh sí, Señor, aleluya. A Jove, Señor, a Jove, Jesús. Derrama lluvia en este lugar. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. A llover, Señor Jesús. Derrama lluvia en este lugar. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. A llover, Señor Jesús. Derrama lluvia en este lugar. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. A llover, abre las puertas del cielo, a llover, a llover. Abre las puertas del cielo. Oh, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, y te adoramos, Jesús. Oh, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, Padre, te adoramos, Señor, te damos gracias, Dios mío, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, vamos a continuar adorando con esa alabanza que dice firme, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Voy a pedir a Ivy que lo cante. Tú puedes, voy a ti. Santo eres Jesús, aleluya. Cúbreme bajo tus alas, oh, tómame, contigo quiero estar. Se levanta el mar. Aguas tú eres fiel, firme estaré, sé que eres Dios. Cúbreme

adoramos, Jesús, te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, te adoro, papá. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar un medley de corito, Gloria a Jesús, de Navidad, ya que estamos en Navidad, ¿verdad? No hemos cantado coros de Navidad. Aleluya. Aleluya. Felicidades, amado hermano, en Navidad y el nuevo año, y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios te la conceda, y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios te la conceda. Felicidades, amado hermano, en Navidad y el nuevo año, y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios se la conceda, y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios se la conceda. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No dejes a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No dejes a Cristo en la Navidad. De Cristo en la Navidad, del mundo los desengañó. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No dejes a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No dejes a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No dejes a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No dejes a Cristo en la Navidad. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Se acabó el gozo. Se acabó el gozo. Aleluya. Adórelo. Ahora sin música, adórelo. Yo quiero escucharlo. No se oye. No se oye. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, que el Señor los bendiga en esta mañana todavía. Gloria sea el nombre de Jesús. Le voy a pedir que busquemos nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 11 al 14. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 37, versículos del 11 al 14. Cuando lo tengan, pues me dicen amén. Ezequiel 37. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando lo entren y no se muevan las páginas por ahí. Gloria a Dios. Esto está bueno. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Ahora. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y diréis, y veréis, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quisiera volver a esa última parte del texto 14 que dice, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dile al que está al lado tuyo y dice, dile, Jehová lo dijo, él lo hace. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, con nosotros. Te damos gracias porque estamos en pie, Señor. Aleluya. Padre, porque tú permites las cosas a veces en nuestra vida con el propósito de glorificarte en medio de ellas, Señor. Padre, nos permites la prueba, Señor, para subir un escalón más, Señor, aleluya, y poder alcanzar lo que tú tienes para nosotros, papá, aleluya. En esta mañana, Señor, vamos a exponer tu palabra, Señor. Tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace el trabajo para el cual es enviada, Dios mío. Permite que esta palabra me hable a mí, le hable a mi hermano, Señor, en esta mañana, y que tu Espíritu Santo trabaje con nosotros, Padre. Y todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y gracias. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Aleluya. No deje de alabar al Señor en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Usted sabe una cosa, que al Dios nuestro le gusta llegar cuando las posibilidades son cero. Cuando el camino se ha acabado, cuando todo usted piensa que se ha terminado, cuando no hay esperanza, cuando no hay fe, gloria a Dios, llega el Señor. Y esto como que mutila un poco, aleluya, a esos que predican por ahí la fe, que todo Dios lo mueve por fe, aleluya. Yo quisiera saber cómo un muerto se levanta, aleluya, si el muerto no tiene fe. Que me expliquen esa parte. Alabado sea el nombre de Dios. Todo no es la fe y todo no es lo que usted espera. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas veces Dios hace cosas que nosotros nos quedamos boquiabiertos viendo lo que Dios está haciendo. Porque son momentos en que flaqueamos. Son momentos en que nuestra fe está en el suelo. Son momentos en que nosotros, en vez de ser cero, somos negativos. Hay momentos en que hemos dicho, no se va a lograr nada, no va a resultar nada, no se va a levantar nada. Aleluya, estoy en la quiebra. ¿Cuántos lo han dicho? Gloria a Dios. Vi como dos o tres valientes por ahí, los demás, pues, aleluya, en su cobardía, pues, mantengan su mano como la tienen. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero ha llegado en nuestra vida momentos en que el banco, aleluya, lo que queda es un déficit. Ha llegado momentos en nuestra vida, mi hermano, aleluya, que todo está en contra y nada está a favor. Aleluya. Yo quisiera que esos que hablan de fe y de prosperidad se fueran allí a Haití a decirle a los haitianos que van a prosperar. Gloria sea el nombre de Jesús. Que vayan allá al África, aleluya, con las manos vacías y le digan, coman. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque a veces hay que obrar. A veces hay que trabajar. No todo es, yo tengo fe y esto va a suceder. Aleluya. Hay veces que hay que mover la fe. Hay que mover las cosas que necesitamos. Porque hay unas promesas de Dios que son inmutables. Hay unas promesas que vienen de parte de Dios que Dios no las va a borrar jamás. Aleluya. No importa cuánto usted se haya caído de la fe, cuánto usted haya perdido la esperanza, hay unas promesas que Dios no va a violar. Hay unas promesas que Dios las mantiene hasta el final. Yo he visto gente que dice, yo estoy solo o estoy sola. Nadie está conmigo, alabado sea el nombre de Dios. Usted perdóneme, pero yo le diría, usted es un mentiroso. Usted es una mentirosa. Porque el Señor dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Que el Señor nunca nos iba a desamparar, nunca nos iba a dejar solos. Gloria sea el nombre de Dios. Pero como yo le he dicho otras veces, esto no depende de un escalofrío. Esto no depende si le da un sudor o un temblor. Alabado sea el nombre de Dios. Si en momentos dados no puede decir si Camanda o Rambo coge la bazooka, como dicen los jóvenes por ahí. Alabado sea el nombre de Dios, que son las lenguas extrañas que ellos muchas veces hablan. Gloria a Dios. Pero Dios, las promesas de Dios son inmutables. O sea, una vez un hermano me dijo a mí, ¿cómo usted sabe, aleluya, que si hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí, alabado sea el nombre de Dios? Yo lo sé porque Él lo prometió. Yo lo sé porque Él lo habló. Aleluya, yo no tengo que ver que un muerto se levante para creer que Dios lo puede levantar. Yo sé que Dios lo puede levantar, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, pero no depende, mi hermano, aleluya, de las circunstancias, no depende de lo que estemos viendo, porque este pueblo de Israel había caído en la peor depresión que puede caer alguien. Aleluya, había puesto su confianza en las cosas materiales. Había puesto su confianza en que el templo de Jehová estaba en medio de Jerusalén. En que la presencia de Dios estaba en medio de Jerusalén. Pero a veces, mi hermano, la gente peca, siguen pecando y se creen que Dios va a permanecer ahí mientras ellos están pecando. Hubo una persona que le preguntó a la hija de este varón que predica, de Billy Graham, aleluya, que dónde estaba Dios el 9-11, cuando las torres gemelas caían y tanta gente perecía. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la hija de Billy Graham le dijo, donde mismo lo pusieron ustedes, porque el Señor es un caballero y ustedes lo sacaron de las escuelas, ustedes lo sacaron de los tribunales, ustedes lo sacaron, aleluya, quieren sacarlo hasta del dólar, porque el dólar dice, en Dios confiamos, quieren sacarlo hasta del dólar, aleluya. Y Dios, como es un caballero, Dios se quita y permite, aleluya, que el hombre viva en su forma, a su manera y como él quiera. Alabado sea el nombre de Dios. Dios siempre está ahí, Dios siempre estuvo allí, en medio de esa desgracia que hubo allí el 9-11, hay mucha gente que testifica que oyó la voz de Dios, que oyó cómo Dios lo dirigió. Ángeles bregaron con muchas personas. ¿Cuántas personas cuando clamaron a Dios, allí mismo Dios los salvó? Aleluya. Porque a veces creemos que la vida es todo, mi hermano. Pero más que la vida, hay un alma que hay que salvar. Hay una vida eterna que va más allá de esta vida. Y tenemos que cuidarla y salvarla. El pueblo de Israel había puesto toda su confianza en que jamás los iban a llevar prisioneros porque allí estaba Jehová. Pero el Señor se cansa. El Señor se cansa de hablarle a un pueblo y que el pueblo esté de espaldas a él. Dios se cansa de bregar con cabezones, mi hermano, aleluya. Y muchas veces nos tiene que dar fuete, alabado sea el nombre de Jesús. Todo padre amoroso, si usted ama a su hijo, de vez en cuando le ha dado un correazo, ¿verdad que sí? Todo padre que ama a su hijo, de vez en cuando le ha dado con la vara, le ha dado un correazo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted corrige a su hijo hoy en día, no va a tener que corregir al hombre. Pero si usted deja que su hijo haga lo que le da la gana, cuando sea grande, ¿quién lo va a corregir? ¿Quién lo va a bregar? Dios brega con su pueblo de la misma forma. Hay momentos en que Dios tiene que sacudir al pueblo. Hay momentos en que Dios tiene que traernos la prueba. Dios tiene que traernos situaciones para darnos cuenta, aleluya, que nuestra confianza no puede estar puesta en las cosas materiales, en lo que vemos alrededor nuestra. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. O sea, Dios lleva al profeta a un sitio, le muestra un milagro, le muestra unos huesos secos, alabado sea el nombre de Dios. Muestra cómo él levanta esos huesos secos, cómo los une, cómo pone carne, cómo pone espíritu, cómo le da vida de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle al pueblo que si el pueblo, no importa la depresión que tú estés pasando, no importa el problema que tú estés pasando, si vuelves tu mirada a Dios, Dios te restaura, Dios te levanta y Dios vuelve a ser de nuevo el Dios tuyo y vuelve a ponerte en gracia delante de los demás. Porque Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Y ahora estoy diciendo, mi hermano, aleluya, porque no se crea, porque estamos predicando aquí que el pastor, aleluya, es perfecto. No, el pastor no es perfecto, aleluya. El pastor pasa por las mismas situaciones que usted pasa. El pastor pasa, aleluya, por los mismos baches que usted pasa. Alabado sea el nombre de Dios. Y hay momentos, mi hermano, aleluya, que la fe no falla. Hay momentos en que la fe no falla, en que la esperanza se pierde. Y en esos momentos tenemos que buscar la palabra de Dios. En esos momentos tenemos que buscar la palabra de Dios, mi hermano, porque hay quien dice, lo que se habla se le olvida a la gente, pero lo que se escribe no se olvida, se queda ahí. Y Dios permitió que esta Biblia fuera escrita. Que esta palabra fuera escrita para que no fueran simplemente palabras de hombre. Cuando usted, aleluya, no encuentre solución a su vida, busque la palabra de Dios. Cuando no haya consuelo, cuando usted se sienta en el suelo, busque la palabra de Dios. Ahí hay promesas para usted y para mí. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, el pueblo llegó a la situación, mi hermano, aleluya, que cuando iban en el cautiverio, los que lo llevaban le decían, cántenos de esos cánticos que hablan, que ustedes cantaban allá, aleluya, en su patria, de esos cánticos que ustedes adoraban y alababan a Dios, aleluya. Sin embargo, dice la palabra que ellos agarraron las arpas y las pusieron sobre los árboles y dijeron, ¿cómo vamos a adorar, cómo vamos a alabar si nos han quitado a Jerusalén, si nos han quitado el templo? Alabado sea el nombre de Dios. Pero muchas veces, mi hermano, lo que estamos pendientes a las cosas materiales y no a lo espiritual, porque Dios está buscando adoradores que no simple adoren en el templo, que donde quiera que tú te pares, donde quiera que la gente te vea, tú seas un adorador de Dios, tú seas uno que adora a Dios en espíritu y en verdad, tú seas uno que da testimonio, alabado sea el nombre de Jesús. Dios está buscando gente, aleluya, que den el 100%. Dios está buscando gente que, no importando, mi hermano, que sea lo que sea, usted levante mano santa donde quiera. Si le piden oración, usted ore. Si le piden que alabe a Dios, usted alaba a Dios. Usted adora a Dios porque usted sabe en quién usted ha creído. Mire, pueblo que ha perdido toda esperanza, se siente muerto, se sienten enterrados, se sienten que ya se acabó todo. Aleluya. Llegamos a Babilonia y aquí nos quedamos. ¿Quién le dijo a ellos, aleluya, que se iban a quedar en Babilonia? ¿Quién le dijo eso a ellos? La circunstancia. Porque el profeta había dicho claramente que iban a estar 70 años allí en Babilonia, pero luego iba a haber un avivamiento, iban a regresar a su tierra de nuevo y los iba a restaurar. Pero Oseas es bien claro en cuanto a esto. Oseas, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un pueblo sin conocimiento es un pueblo que anda en oscuridad. Es un pueblo que anda en oscuridad. No tiene una lámpara que lo alumbre en medio de la oscuridad. El conocimiento es necesario, mi hermano. La lectura de la palabra es necesario. El estudio de la palabra es necesario, porque a veces pasamos por pruebas por no tener conocimiento de las bendiciones que nosotros tenemos, de la autoridad que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ellos estaban, mi hermano, en un desaliento, en un desánimo terrible. Aleluya. Se habían olvidado que el Dios de ellos es el Dios que hace lo imposible posible. Y nosotros hay momentos dados en que nos desesperamos. Hay momentos dados, mi hermano, aleluya, que usted se ha visto tentado a tomarse la Valium. Ninguno aquí, gracias a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay momentos dados que hay gente que ha cogido un pote de pastillas y se ha tomado 3 o 4 pastillas para poder olvidar la situación por la cual están pasando. Aleluya. Han puesto su esperanza en el pote de pastillas y se han olvidado de que Dios tiene solución. O sea, el Dios nuestro no es un Dios, mi hermano, de promesas nada más. Cuando dice amén, sí, así sea, eso es lo que significa amén. Así sea. O sea, es algo que va a suceder. Jesús, cuando hablaba con la gente, Jesús no decía tal vez, a lo mejor o quizás. Jesús decía: de cierto te digo. Aleluya. Le daba fuerza a su palabra. Como quien dice: te estoy diciendo esto y esto es verdad. Esto es verídico. Esto no es como la gente habla por ahí tal vez. Aleluya. Es como usted, yo no sé si usted ha visto los anuncios últimamente. Le venden una pastilla que le quita el dolor de cabeza, pero esa pastilla le paraliza el corazón. Aleluya. Le puede subir la presión de tal manera, aleluya, que tenga un ataque cardíaco. Cosa sencilla, pero le quitó el dolor de cabeza. Aleluya. Pero los síntomas secundarios lo pueden llevar a la tumba. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra de Dios es eficaz y es verdadera. La palabra de Dios hace lo que tiene que hacer en las vidas nuestras. Pero el desconocimiento de esa palabra, mi hermano, es lo que nos lleva a la angustia. Decimos que creemos, pero si no tenemos la base, no podemos echar hacia adelante. O sea, la palabra es necesaria en nosotros. Mire, en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34, habla acerca de una mujer que llevaba 12 años sufriendo un flujo de sangre. Una mujer que todo lo que tenía lo gastó en doctores. Todo lo gastó en doctores y le iba de mal en peor porque no era sanada. Gastó todo lo que tenía, no se curó, seguía en la misma condición. Y el problema era que cuando una persona tenía flujo de sangre, no simplemente tenía una enfermedad, sino que era abominación para el pueblo. O sea que esta persona, además de la enfermedad, se encontraba sola. Completamente sola. Si algo le iban a dar, tenían que dárselo de lejito. No podían tocarla en ningún momento. Son momentos en que una persona llega hasta el extremo, 12 años con lo mismo. 12 años padeciendo lo mismo. 12 años gasté todo lo que tenía, me quedé sin nada. 12 años nadie me habla, nadie me abraza, nadie me da amor. Aleluya. ¿Verdad que una persona cae en un momento de desesperación? Una persona puede caer en un momento donde dice, bueno, Dios no existe. Si Dios existiera, yo no estaría pasando por esto. Pero la palabra dice que ella oyó hablar acerca de Jesús. Ella oyó hablar acerca de Jesús, de uno que estaba haciendo milagros, de uno que estaba haciendo prodigios. Aleluya. Y qué bueno es cuando tú en medio de una prueba, tú decides tomar la decisión de buscar a Dios. Y ella tomó la decisión de, no importando lo que le pasara o le sucediera, ella iba a tocar el manto de Jesús. No tocarlo a él, sino tan siquiera el manto. Si yo tan siquiera toco el manto, soy sana de esta enfermedad. Aleluya. Cuando tu esperanza está ahí, todavía tú puedes lograr algo. Aleluya. Quizás, mi hermano, aleluya, todo a tu alrededor, todas las puertas se te cerraron, pero hay una esperanza. Hay uno que dicen que sana, hay uno que dicen que levanta, hay uno que dice que restaura. Y ella vino, aleluya, y en medio de la multitud, dice mucho, que podía haber sido apedreada fácilmente porque era inmunda, era como el leproso no podía acercarse a nadie. Sin embargo, a ella no le importó la multitud, a ella no le importó quién fuera, ella estaba buscando una bendición. Ella quería una bendición. Y cuando se acerca a Jesús y toca el manto de Jesús, el flujo de sangre desapareció. El flujo de sangre desapareció. Ella vio que fue sanada instantáneamente. Alabado sea el nombre de Dios. A veces, mi hermano, cuando nos damos por vencidos, es cuando Dios está a punto de darnos lo que nosotros necesitamos. Es cuando Dios está a punto de darnos lo que nos puede bendecir. Alabado sea el nombre de Jesús. No se quite, no se mueva, no deje de creerle a Dios. Siga creyendo a Dios. Busque las promesas que están en la palabra de Dios. Cuando la fe no falla, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Agarre textos de promesas de parte del Señor y empiece a leerlo, pero léalos en voz alta. Léalos en voz alta y diga, no, esta promesa es mía, esto es mío, esto me pertenece. Dios me ha prometido, gloria sea el nombre de Dios. Acuérdese de la viuda y el juez malo. La viuda estaba todos los días detrás del juez, hazme, aleluya, justicia. Hazme justicia. Y el juez, sabemos que la palabra dice que ni creía en Dios ni creía en los hombres. A él no le importaba a nadie. Era un hombre malo de verdad. Aleluya. Pero la viuda estuvo ahí. Y estuvo ahí como la gotera está encima de la piedra. Usted sabe que cuando una gotera está encima de una piedra, ¿verdad?, que se forma un hueco. Y la gotera no tiene el poder que tiene la piedra, pero la gotera sigue ahí. Constantemente, hasta que el hueco se hace. Así hizo la viuda, estuvo detrás del juez, hasta que el juez dijo, esta viuda me tiene cansado, esta viuda me tiene hastiado ya, para no cometer ningún error delante de la gente, déjame hacerle justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Déjame hacerle justicia. No lo hizo, mi hermano, porque él fuera bueno. No lo hizo porque saliera algo bueno de él. Lo hizo porque la viuda ya lo tenía loco. Alabado sea el nombre de Dios. Usted tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que ser constante. Usted tiene que seguir en lo que ha pedido y permanecer en lo que usted le pide a Dios. Aleluya. La fe viene por el oír esas promesas. Y esto es mío, y esto me pertenece. No, muchacho, no, que tú no vas a echar para adelante. Gloria a Dios. El que te diga que no vas a echar para adelante, el que te diga que no vas a prosperar, el que te diga, aleluya, que no vas a ser sanado, sácalo de tu casa. Aleluya. El Evangelio, una de las epístolas de Juan dice que si alguien viene con una doctrina diferente a la tuya, mira, ni lo reciba. Ni le digas bienvenido, alabado sea el nombre de Dios. Y a veces hay muchos cristianos dentro de la iglesia que tienen una doctrina diferente a la nuestra. Nosotros hemos creído en un Dios que sana, que salva, que levanta, que restaura, que hace nueva todas las cosas. Y hay cristianos que dicen, a lo mejor, tal vez, sigue orando que quizás Dios hace el milagro. Cree como que quizás Dios hace el milagro. Sigue creyéndole a Dios. Dios es el Dios del amén. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Es lo que dice la palabra. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si siendo malos murió en la cruz por nosotros, ¿cuánto más cuando hemos sido, mi hermano, reconciliados con Él? Nos dará todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te lo cree? Yo lo creo también. Gloria a Dios. Mire, en el libro de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7, se habla acerca de un ciego de nacimiento. Aleluya. ¿Cuántos han oído por ahí que los ciegos de nacimiento reciben la vista así de cantazo? ¿Verdad que ninguno? Para que un ciego de nacimiento reciba la vista, se necesita. Gloria a Dios. Habría que ponerle dos ojos nuevos. Sin embargo, este era ciego de nacimiento y tenía un problema. Que vivía en una religión que marcaba a los que estaban enfermos. Hay gente que marca a la gente que está enferma. Y se está enfermo porque está en pecado. Está enfermo porque está mal. Tiene problemas porque está mal, porque no le está sirviendo bien a Dios como tiene que servirle. Gloria a Dios. Usted sabe una cosa, si usted hace así, usted está cogiendo el trabajo de Satanás. Satanás es el acusador. Satanás es el que siempre está señalando. Satanás es el que sabe cómo está fulano, aquel y el otro. Gloria sea el nombre de Dios. Usted sabe que el juicio le pertenece a Dios. A nosotros nos pertenece la misericordia. Dios no nos dio a nosotros para hacer juicio. Dios nos dio a nosotros el hacer misericordia, el levantar, el restaurar. El mensaje que nosotros tenemos es el mensaje de la reconciliación. Reconciliados con Dios. Estamos buscando que el hombre se acerque a Dios. Porque yo al hombre no le puedo dar nada, pero Dios al hombre se lo puede dar todo. Aleluya. Eso es lo que nosotros buscamos. Y este hombre, pues nacido bajo esa religión, estaba marcado, alabado sea el nombre de Dios, que estaba mal delante de Dios, estaba en pecado. Los mismos discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido en esa condición? Aleluya. Y Jesús le cambió, mi hermano, aleluya, los muñequitos a la religión. Porque usted sabe lo que a mí me encanta de Jesús, que Jesús siempre le gusta cambiarle los muñequitos a la religión. La religión dice una cosa, pero Dios dice otra. Los religiosos dicen que hay que hacerlo así. Dios dice que hay que hacerlo de otra manera. Y Jesús le dice, no, si este no pecó ni pecó sus padres. Esto para que la gloria de Dios se realice. Para que la gente vea la gloria de Dios. La enfermedad tuya, el problema tuyo, la situación tuya, es para que la gente vea la gloria de Dios reflejada en ti. Es para que la gente vea que Dios todavía tiene poder, que Dios todavía hace cosas grandes, que lo que la gente llama imposible, para Dios es posible. Y usted sabe una cosa, que le untó barro en los ojos, lo mandó al estanque, si lo es, aleluya, se lavó, se sacó el barro y empezó a ver. El que había sido ciego de nacimiento, empezó a ver. Aleluya. El que quizás le habían dicho que jamás iba a ver en la vida, estaba viendo. O sea, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. O sea, al que habían dicho, no, este está en pecado, este jamás se levanta, este jamás es restaurado, Dios lo restauró simplemente echándole barro en los ojos. Gloria a Dios. Qué antihigiénico, ¿verdad? ¿Usted se dejaría echar barro en los ojos? Gloria a Dios. Usted fuera ciego. Aleluya. Mire, usted se deja echar cualquier cosa, déjese cosas. Si le dicen, esto te va a devolver la vista, usted diga, échelo para acá, que me voy a untar lo que sea. Alabado sea el nombre de Dios, porque usted nunca pierde la esperanza. Aleluya. Hay algo que dicen por ahí, los puertorriqueños tienen, el pobre lo último que pierde es la esperanza, ¿verdad? Esto es de puertorriqueño y el ay bendito. Son dos cosas, el ay bendito, el ave María y el... Y lo último que el pobre pierde la esperanza es de puertorriqueño, no es de nadie más. No lo busque en otro lado. Pero hay momentos en que la fe se va y que la esperanza también se va. ¿Cómo es eso, pastor? Hay momentos en que la fe se va y la esperanza que tú tenías se terminó. Nadie dijo amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar, y quiero que lo busque, en ese Evangelio según San Juan, el capítulo 11, versículos del 25 al 43. Juan 11. Jesús fue a un velorio. Amén. Lo que dice ahí, ¿verdad? Jesús fue a un velorio. Un amigo de él hacía 4 días que había sido enterrado. Y los judíos, los velorios de ellos no duraban simplemente hasta el día que enterraban a la persona. Los velorios de ellos duraban 7 días después que la persona había sido enterrada. Gloria a Dios. Y habían las plañideras, o sea, habían unas que se le pagaba para que lloraran. Si usted no tenía nadie que llorara por usted, aleluya, aleluya, le daban una tarjetita en la compañía tal. Tenemos mujeres que lloran durante su entierro, aleluya. Si era tan malo que nadie iba a llorar, tenía gente que podía contratarlo para que lloraran durante su entierro. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero sabemos que los que estamos aquí somos bastante buenos, así que uno que otro va a llorar. Aleluya. Uno que otro va a llorar. Quizás alguno se alegre y diga, ya salimos de ese tropiezo. Gloria a Dios. Pero uno que otro va a llorar. Mire, y llega al velorio y la primera que se encuentra es a la hermana del difunto, Marta. Y Marta viene y agarra al Señor y me imagino, aleluya, que lo sacudió para lado y lado. Aleluya, estilo puertorriqueña. Usted sabe que cuando los boricuas pierden a alguien, eso forman un show. No. Son los sentimientos. Gloria a Dios. Pero mi hermano, yo he visto ataques de eso que por poco rompen medio mundo y destrozan todo. Aleluya. Pero eso está bien para uno que no tiene a Dios. Pero a alguien que tiene a Dios y que ese ser querido partió con el Señor, sabemos que no lo vamos a ver ahora, pero en el futuro lo vamos a ver. Alabado sea el nombre de Dios. Y me imagino Marta sacudiendo al maestro y diciéndole, maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mi hermano no hubiese muerto si tú hubieses estado aquí, pero tú no estabas aquí cuando te llamamos. Porque desde que el muchacho estaba enfermo, ellos habían mandado gente a buscar a Jesús y Jesús se quedó más tiempo por allá. Y cuando Jesús regresa, le dice a sus discípulos, Lázaro duerme. Y entonces uno dijo, si Lázaro duerme, pues está mejor. Aleluya. Y le dijo, no, está muerto. Ya Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. Ya Jesús sabía que Lázaro llevaba 4 días de muerto. No se lo había que decírselo. Él lo sabía. Pero él llega al sitio, se encuentra, aleluya, con Marta y le dice a Marta, él va a resucitar. Le dice a Marta, él va a resucitar. Y Marta le dice lo mismo que le ha dicho la religión. Sí, en el día postrero me han dicho que todos vamos a resucitar, así que yo sé que mi hermano va a resucitar. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el Dios nuestro, mi hermano, no el que te va a resucitar en la resurrección postrera. No. El que te resucitó ya, aleluya. El que si te da algo, te levanta de la tumba, te levanta de la cama, te levanta donde sea, porque todavía Él tiene poder. Aleluya. Y Marta le confiesa, le dice, yo sé, aleluya, yo he creído en ti. Yo sé que tú eres el Cristo de Dios. Aleluya. Pero cuando se acercan a la tumba y el Señor dice, abran la tumba. Marta es la primera que le dice, apesta, Señor. Lleva 4 días de muerto. Apesta. ¿En qué quedamos? O le creyó al Señor o no le creyó al Señor. Y así muchas veces anda el pueblo. Confesamos la palabra, hablamos la palabra, pero no hemos creído en la palabra. Y es necesario que aunque tú confieses la palabra, tú empieces a creerle a la palabra. Aleluya. Y la misma que había dicho, yo sé que esto es verdad, yo sé que tú eres el Cristo, yo estoy contigo, chijí, chijá, aleluya, vamos para allá. Gloria a Dios, cuando van a quitar la piedra, es la primera que dice, no, tiene que apestar porque ya lleva 4 días. Eso tiene que estar horrible allá adentro. Los gusanos tienen que haber hecho fiesta, gloria a Dios. Aunque los gusanos hubiesen hecho fiesta, aleluya, ahí está el dador de la vida. Ahí está el que resucita, ahí está el que levanta, ahí está el que restaura, alabado sea el nombre de Dios. Aunque te haya pasado lo que te haya pasado, gloria a Dios, todavía Dios sigue siendo Dios, aleluya. Dios no cambia, cambiamos nosotros, pero Dios no cambia. Mire, y quitan la piedra, y esa piedra, ¿qué será? A veces incredulidad, ¿verdad? A veces indiferencia, a veces falta de fe. Pues hay que quitar esa piedra, hay que removerla de nuestras vidas. Falta de conocimiento, métase en la Biblia. Empiece a buscar las promesas de parte de Dios. Aleluya. Si no me cree a mí, créale a la palabra. ¿Usted cree que el pastor está muy metido en la fe? Aleluya. No, yo estoy metido en la palabra, no en la fe. Aleluya, porque cuando Cristo llegó al sepulcro, ahí no había esperanza ninguna, ahí no había fe ninguna. Hay un muerto dentro de la tumba, hay un muerto. Aleluya, si el muerto tiene fe, se levanta. Aleluya. No, porque hay gente que ora por otro y dijeron, no, es que el hermano no tenía fe y no se sanó. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. ¿Cómo que no tenía fe? Si pasó y recibió la oración, tenía fe. Aleluya. Si vino a buscar la oración, es porque la viene a buscar con fe. Pero todo no sucede instantáneamente. Aquí esto no es como el microondas, gloria a Dios. Hay quien se sana hoy, pero hay quien se sana mañana. Hay quien se sana hoy y hay quien se sana corriendo por el camino, yendo a verse donde el sacerdote, como los 10 leprosos, que en el camino fueron sanados. Gloria sea el nombre de Dios. Hay que creerle a Dios. Porque no simplemente es que yo tengo una fe bien grande, mi hermano. Le digo, usted tiene una fe bien grande. Pues entonces empiece a creer a un Dios grande. Agarre la fe y póngala más chiquita y empiece a creerle a un Dios que es más grande. Aleluya, que la falta de fe que tenemos nosotros. Porque cuando yo oigo hablar gente que tiene una fe bien grande, mi hermano, aleluya. Cuando usted empieza a mover esa arena, la fe no está por ninguna parte. Aleluya, no hay fe. Porque si no hay fundamento, no hay fe. La fe necesita un fundamento y el fundamento es la palabra de Dios. Si esa palabra no está, mi hermano, no importa la fe que usted tenga, puede tener la fe terrible. Yo tengo fe de que ese pote, aleluya, de garbanzo es de habichuela. Cuando usted lo abra, va a ser de garbanzo. Gloria a Dios. Porque si lo compró equivocadamente, el que cometió el error fue usted. Pero si lo compra sin la etiqueta, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y usted tiene fe que es habichuela. Y le cree a Dios que es habichuela. Y Dios le dice, no, toma este pote, está sin etiqueta, pero es habichuela. Dios te dijo que era habichuela. Abre el pote que vas a ver que adentro hay habichuela. Aunque la gente te diga, no, ahí hay garbanzo, ahí hay esto, ahí hay espagueti. No, hay habichuela, porque Dios dijo que hay habichuela. ¿Qué estará queriendo decir el pastor? Que cuando Dios dice algo, Dios no cambia lo que dice. Dios permanece fiel a su palabra. Dios no se sale de su palabra. Nosotros nos salimos de ella. Nosotros cometemos el error de salirnos de la palabra. No quiero traerle problemas, pero le voy a decir un chisme. Sara metió al pueblo de Israel en un problema. Porque le dio la sierva de ella a Abraham. Y como Abraham era un hombre tan humilde y bueno, pues ese hombre era humilde, pues le aceptó la esclava, aleluya, y nació Ismael. Porque es un hombre humilde. Gloria a Dios, aleluya. Sí, ajá. Un hombre humilde. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todavía el pueblo de Israel sufre por causa de los árabes. Por tomar decisiones fuera de lo que Dios establece en su palabra. Cuando usted vaya a tomar una decisión, tómela conforme a esto, a la palabra de Dios. No se mueva de ahí. Mi hermano, Lázaro estaba muerto, aleluya, dentro de una tumba, amarrado, bien amarradito, tapado con una piedra, se quita la piedra, gloria a Dios, y simplemente el Señor miró al cielo y dijo, bueno, Señor, tú siempre me oyes, pero para que estos incrédulos sepan que tú siempre me oyes, gloria sea el nombre de Dios, le dijo, Lázaro, sal fuera, alabado sea el nombre de Dios. Para poder lograr las cosas, hay que tener una comunión con Dios. Dios no es el Dios de los domingos. Usted perdóneme, hermano, pero Dios no es el Dios de los domingos. Dios es el Dios del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dios es el Dios de la semana completa. Gloria a Dios. No me diga a mí que usted viene los domingos a llenar la batería y los martes no la puede llenar. Los jueves no la puede llenar, los viernes no la puede llenar. Gloria sea el nombre del Señor. Mi hermano, es tiempo de buscar a Dios, de acercarnos a Dios. A veces decimos, ¿por qué yo estoy pasando por esto y por lo otro? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a compararlo con el matrimonio. Gloria a Dios. Usted recién casada, vamos a hablar a las mujeres. Usted recién casada, usted le encantaba que cuando llegara su marido, usted tenerle la comidita caliente y todo, ¿verdad? En su sitio. ¿Usted se gozaba de eso? Vamos, vamos. Mujeres. Mujeres. Aleluya. De que la casa estuviera limpia, completamente inmaculada. Que cuando el marido llegara, aleluya, viera la casa inmaculada, la comidita caliente, negro, ven acá, que si esto y lo otro, lávate las manos primero, pero siéntate a comer, negrito. Amén. Ahora vamos a los varones. Usted cuando llegaba a la casa, usted lo primero que hacía era agarrar a la doña, darle un abrazo y un beso terrible, ¿verdad? Usted no preguntaba por la comida. Por más enmayado que usted estuviera, usted iba a darle un beso a la doña, a abrazarle, te quiero, tú eres lo más precioso que yo tengo. Las mujeres que están por allá no comparan contigo. Ajá. Vamos a ver hoy. Hoy, la doña, la comida está ahí. Si la quieres comer, llévala al microondas y caliéntala tú mismo. Digo, de esas hermanas no hay aquí ninguna. El marido llega y lo primero que dice, he estado todo el día aquí tú metida y no me has cocinado todavía. Aleluya. Aquí no hay ninguno de eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Aleluya. ¿Qué tú has hecho durante todo el día? Viendo televisión. Tú no pudiste pasar mapa ni hacer nada aquí en la casa. Porque mire, hay unos que van con un guante blanco a chequear si ha limpiado, si no ha limpiado, si ha hecho esto y lo otro. Aleluya. Pero le tiene tres o cuatro muchachos. Aleluya. En la agenda. Y tiene que bregar con los tres o cuatro muchachos. Tiene que bregar con la casa. Tiene que bregar con todo. Y cuando llega el marido, tiene que ser perfecta. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Ahora, ¿verdad? Aleluya. Y los maridos, tú sabes lo que tú es llegar y no encontrar nada en el caldero. Qué triste, ¿verdad? O si hay algo, dice, ahí está lo de antiel, está en la nevera, si quieres comer, caliéntalo. No, no levanten las manos. No levanten las manos porque se incriminan. Mi hermano, ¿qué quiero decir yo? Tu relación con Dios tiene que ser todos los días. Lo que Dios te va a dar, calientito, no recalentado. A veces le damos a Dios cosas recalentadas. A veces le damos cosas a Dios, aleluya. Nos acordamos, oh, yo me acuerdo allá en los tiempos aquellos de María Castilla, yo no sé qué rayo, alabado sea el nombre de Jesús, cuando los moños a las hermanas se le caían los moños, que si el fuego de Dios se movía por la iglesia, que si esto, y oye, hermano pastor, ¿por qué hoy en día no se mueva eso? Cabezón, porque tú no lo estás buscando. Porque tú no te estás acercando a Dios como tienes que acercarte. Porque tú no le das el primado a Dios. Aleluya. Porque a veces creemos que una hora en la iglesia es darle el primado a Dios. Que venir a la iglesia una horita o dos horitas o la semana completa es darle el primado a Dios. No, Dios quiere tu vida completa. Alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere tu vida completa. Cuando te llega la prueba, mi hermano, aleluya, eso es como si te diera el dengue. Cuando hay gente que le llega la prueba y casi hay que moverlos en una silla de ruedas. Ellos no pueden moverse, ellos no pueden comer por ellos mismos, hay que darle sopita, lo que sea, hay que darle la comida, moverle la quijá para que puedan comérsela, porque le llegó la prueba. ¿Por qué a mí, Señor? Porque la prueba llega y toca a cualquier puerta, porque Dios quiere mostrarte su grandeza y su poder. Mire, la prueba le había llegado a Marta y a María, amigas íntimas del Señor Jesús. El Señor Jesús iba cada rato a comer en casa de Marta y María y de Lázaro. Eran sus mejores amigos. Gloria sea el nombre de Dios. Pero le llegó la prueba. Le llegó el momento de dolor. Le llegó el momento que no había posibilidad ninguna. Ahí no había ni fe, ni había ni esperanza ninguna. Mi hermano se murió, mi hermano va a resucitar en la resurrección postrera. Amén, gloria a Dios. Aleluya, yo he creído que todo lo que tú pides, Dios te lo concede. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí estábamos bien. Pero cuando llegaron a la piedra, le dijo Marta al Señor Jesús, todavía, si la mueve, eso apesta ahí adentro. Eso está terrible. Así le pasa a los cristianos. Tenemos la palabra, pero no aplicamos la palabra cuando tenemos que aplicarla. Cuando tenemos que aplicar esa palabra, no la aplicamos. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué fe tenía Lázaro? Lázaro estaba ya en el seno de Abraham, lo más tranquilito allá. Tranquilito, gozándose allá en el seno de Abraham. Aleluya. Y de momento oye esa voz que dice Lázaro. Aleluya. Lázaro, ven fuera. Y cuando tú oyes esa voz y tú sabes que es tu Señor, aleluya, aquí me llama el jefe, me está llamando el jefe, aleluya. No importaba que tuviera 4 días de muerto, no importaba cómo estuviera, aleluya, la carne, el pellejo, aleluya, los gusanos haciendo fiesta, aleluya, ahí Dios hizo cuanto milagro hay, aleluya, y trajo a Lázaro a la vida. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el Lázaro tuyo? ¿Cuál es el Lázaro o qué es el Lázaro que te está molestando a ti? Que no te deja crecer. ¿Cuál es el Lázaro que tú tienes que resucitar para poder echar para adelante? Porque el pueblo de Israel había puesto su mirada en el templo y en Jerusalén. Y Dios le quitó el templo y Jerusalén, le dijo, no, aquí el grande soy yo. Aquí al que tienen que servir es a mí. Aquí al que tienen que buscar es a mí. Porque luego de esta prueba yo los voy a levantar de nuevo. Yo los voy a restaurar de nuevo. Yo los voy a traer a su tierra. Y yo les voy a mostrar que yo soy el que soy. Que si yo hablo algo, lo que yo hablo permanece para siempre. Si Dios te dio una promesa, lo que Dios te dijo, Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios te ha dicho se queda, lo que Dios te ha hablado se queda, alabado sea el nombre de Dios, pero tú tienes que conocer que el Dios tuyo es el Dios de lo imposible, el Dios tuyo es el que hace, aleluya, que cuando dice no está en el ataúd, aleluya, hace como el hombre aquel que fue, aleluya, a 14 funerales y agarraba a los muertos y empezaba a orar por ellos, aleluya, le decía, te digo en el nombre del Señor que te levante. Volvía de nuevo, agarraba el hombre y te digo en el nombre del Señor que te levante. Usted sabe lo que es usted entrar a un funeral, agarrar un muerto y levantar y empezar a orar, aleluya, por él delante de todo el mundo y decirle, levántate en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, ya te he dicho 2 veces, mire, es un loco hablándole a un muerto, eso sería terrible. Aquí llaman al 911. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si está embalsamado, Si ya le sacaron todo, aleluya, si Dios tiene que ponerle todo, Dios lo pone todo de nuevo. Dios lo restaura, Dios lo levanta. Gloria sea el nombre de Dios. Y a la tercera vez le decía, ya te dije una, ya te dije dos. Y esta es la tercera vez que te digo que te levantes, porque Dios dijo que te ibas a levantar. Y la palabra dice que, los testimonios dicen que el muerto se levantaba, vivito. Y después salía de la funeraria el predicador y el que había sido el difunto. Se acababa el llanto, se acababa el dolor. No importa, mi hermano, si ya han dicho cero, se acabó, se terminó. Tus esperanzas no tienen ninguna, tu fe no tiene ninguna. La palabra de Dios permanece para siempre. Hay momentos, mi hermano, te dije, hay momentos que estamos en negativo. Hay momentos que estamos en cero. Hay momentos en que el diablo ha dicho, no se levanta más, no se levanta más, aleluya. Si Dios ha dicho que te levantas, te va a levantar. No importa quién te haya puesto el pie encima, no importa quién te haya hecho tropezar, te vas a levantar de nuevo. Aleluya. Esto no depende, mi hermano, aleluya, de la superfe. Esto no depende de que si no ya se me fue la esperanza. Esto depende de lo que Dios ha hablado por medio de su palabra. Esto depende de lo que Dios ha establecido. Y si Dios te dice tienes vida, pues tienes vida. Si Dios te dice tienes sanidad, tienes sanidad. Si Dios te dice tus finanzas van a echar para adelante, tus finanzas van a echar para adelante. Mira, yo quiero testificar, mire mi hermano, el día que Vani me hizo pasar al frente, que oraron Sonia y Vani por mí, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Después de esa oración, yo que nunca había, durante ese tiempo no había sentido dolor, estuve tres días padeciendo dolor, pero dolor. Dolor del bueno, alabado sea el nombre de Dios. Pero al tercer día, dije, párate un momentito. Oraron por mí. Pusieron las manos sobre mí. Aleluya. Y yo reclamé sanidad. Así que yo estoy sano. En el nombre de Jesús. Y yo declaré mi sanidad. Se fue el dolor inmediatamente. Aunque he hecho un montón de desarreglos, no me ha dado dolor. Otros teniendo el estómago más fuerte, le ha dado de cuanta cosa hay, a mí no me ha dado nada. Porque lo de Dios permanece para siempre. Lo de Dios es genuino. Lo de Dios no se va. Mire, quiero que hoy por lo menos salgas de esa tumba de la desesperación que no te deja moverte hacia la bendición de Dios que tiene para ti. Ese Jesús que yo te estoy ofreciendo en esta mañana, mira lo que hizo. Jesús dio de comer a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Sanó a los leprosos, o sea, la enfermedad que hoy llamamos SIDA, aleluya, antes era la lepra. O sea, una enfermedad incurable antes era la lepra, ¿verdad? Pues Jesús cogía a los leprosos y los sanaba. Andó sobre las aguas, levantaba a los muertos, a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín lo levantó. Calmaba la tempestad y todavía calma la tempestad. Sanaba a todos los enfermos, porque nunca oí de que algún enfermo haya ido donde Jesús y no haya salido sano. La palabra dice que todos los enfermos que iban a Jesús salían sanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que nosotros no tenemos excusa. Amén. Convirtió el agua en vino en una boda. Siendo Dios, se hizo hombre. Murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Está sentado a la diestra del Padre y dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría. Él lo dio todo por amor a ti. Te pregunto, ¿qué estás dándole tú a Él? ¿Tú le estás dando lo mejor al Señor? Si tú esperas lo mejor de Él, yo te pregunto, ¿tú le estás dando lo mejor tuyo a Él? Es que Dios me ama así como... Así como yo soy, Dios me ama. Yo tengo un genio, chacho, a mí me dicen zúmbate y me tiro. Aleluya. Me dicen negro y se me sale lo africano enseguida. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios me ama así tal como soy. No, párate un momentito. Ve organizando las cosas y date cuenta de que si Dios te está haciendo pasar por ciertas pruebas y ciertas situaciones, es porque Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiarte. Usted sabe que la cosa más fea del mundo es una oruga. ¿Verdad que eso es feo? Eso siempre se está arrastrando, comiéndose cuanta hoja hay. Eso se alimenta. Pero llega el momento que la oruga se convierte en una crisálida, una metamorfosis. Y esa crisálida, al tiempo de ahí, sale una mariposa preciosa y maravillosa. A veces, esa mariposa, para poder salir de esa crisálida, tiene que hacer mucha fuerza, tiene que hacer un montón de cosas para que cuando ella salga a sus alas puedan tener el flujo de sangre que necesitan para poder volar. O sea, la prueba es necesaria para que tú dejes de ser oruga. Nadie dijo amén. La prueba es necesaria para que tú dejes de ser oruga. Puedas meterte en la crisálida en un tiempo de confort, pero que al mismo tiempo, después de ese tiempo de confort, tengas que hacer guerra de nuevo para poder salir siendo una mariposa. Para poder salir siendo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque Dios quiere un cambio, una transformación en tu vida. Pero si tú estás conforme con lo que tú tienes, pues amén. Quédate conforme con lo que tienes. Pero no pidas cosas grandes. Porque el que pide cosas grandes tiene que meterse más profundo. El que quiere ver la gloria de Dios tiene que meterse más profundo. Tú no te puedes quedar en la orilla. Tienes que meterte más al centro, adentro. Y cuando tú te metes ahí con Dios, donde Dios quiere que te metas, ahí entonces sale la mariposa. Ahí sale la transformación, ahí sale la metamorfosis, ahí sale la persona nueva conforme a lo que Dios ha establecido. Pero esa metamorfosis ocurre cuando todo se te es quitado, cuando todo se te lleva de la mano, cuando no te dejan nada. El pueblo de Israel tuvo que pasar por una transformación. Lo dejaron sin nada, sin ciudad, sin templo. Aleluya, sin deseo de adorar, sin deseo de buscar a Dios. Pero Dios, en medio de todo, siempre tuvo hombres que le hablaran y le dijeran: no, Dios prometió, Dios va a cumplir. Dios prometió, Dios va a cumplir. Dios te dio una promesa, Dios la va a cumplir. Dios puso una palabra ahí escrita y Dios la va a cumplir tarde o temprano en nosotros. Aleluya. Así que, mi hermano, no te desesperes. Tranquilo, tranquila. Dios está al control. Dios está trabajando. Pero Dios quiere que yo trabaje también. Que yo trabaje. Que yo dé mi 100%. Que yo haga lo que estaba haciendo. Aleluya. Porque qué triste es, mi hermano, aleluya, que tú alabes nada más que cuando Dios te bendice. Eso es triste para Dios. Aleluya. Cuando Dios te bendice, tú alabas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ¿y cuando Dios no te bendice? Termino con esto. Hubo un hombre que perdió 10 hijos en un mismo día. Hubo un hombre que perdió todo lo que poseía en un mismo día. Aleluya. Y simplemente, mi hermano, aleluya, como todo buen puertorriqueño, no, él no era puertorriqueño, alabado sea el nombre de Jesús, pero como todo buen cristiano, se rasgó el vestido y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y la palabra dice: y adoró, adoró. En tu prueba, tú tienes que adorar a Dios. En tu escasez, tú tienes que adorar a Dios. Alma mía, adora a Dios, alaba a Dios. No importa cuál sea la circunstancia, tú y yo somos pueblo que tenemos que adorar a Dios. No, no, mi hermano, que vamos, no, que tenemos que adorar a Dios. Tenemos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pastor dice tenemos? Porque somos el pueblo que vamos a ser arrebatado al cielo. La tercera parte de ángeles, que era el coro y la adoración allá arriba en el cielo, somos nosotros acá en la tierra. Nosotros vamos a tomar la parte, aleluya, del coro, de los cánticos, de los instrumentación, todos los vamos a tomar allá arriba. Aleluya. Y Dios está buscando adoradores. Y Dios está buscando que tú y yo empecemos a adorar desde acá abajo. Cuando lleguemos allá arriba, agarremos el arpa. Yo nunca he tocado un arpa, pero sé que la voy a tocar allá arriba en el cielo. Yo no canto muy bonito acá abajo en la tierra, pero me voy a dedicar a ver si hago un solo allá. Gloria a Dios. Aleluya. Que aunque la voz aquí no sale, allá va a salir. Aleluya. Somos redimidos por su sangre. Fuimos lavados por su sangre. Fuimos comprados a precio de sangre. Y podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo pregunto en esta mañana, ¿tú tienes una necesidad? Yo tengo una. Yo tengo una necesidad y yo tengo una petición. Me gustaría que todo aquel que tiene una necesidad o una petición delante del Señor pase aquí al frente. Aleluya. Y le permita a Dios bregar con su necesidad. Señor, mira, hasta ahora no he podido, pero de aquí en adelante te entrego esto. Pero quiero decirte algo. Le entregas a Dios tu necesidad, pero la necesidad de Dios tú la vas a tomar en tus manos. ¿Y cuál es la necesidad de Dios? Que tú y yo hablemos de Cristo. Que tú y yo bendigamos el nombre del Señor. Que tú y yo demos testimonio donde quiera que nos paremos de que Dios es grande. No importando cuál sea la situación que estemos pasando, vamos a reír, vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a bendecir a Dios. Porque sabemos que Dios está al control de lo que, de nuestra necesidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que tú me uses como antes, Señor. Aleluya. Yo quiero que tú me uses como antes, Señor. Aleluya. Yo quiero que tú me hables como me hablabas antes. Yo quiero que tú, aleluya, me dirijas como me dirigías antes. Yo pongo mi problema en esta noche, mi necesidad, en esta tarde, perdón, en tus manos. Pero yo voy a tomar la necesidad tuya en mis manos. De predicar, de llevar este mensaje, de hablarle a la gente que tú eres real, que tú eres verdadero, que no hay otro como tú, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Iglesia, ayúdame a adorar. Ayúdame a orar. Ayúdame. Padre, Señor, mi problema, mi necesidad, yo lo traigo a tus pies. Pero yo tomo tu necesidad en mis manos. Y es a prisa, Señor, aleluya, de llevar este evangelio, de llevar esta palabra, de hablarle a las naciones que tú eres real y que tú eres verdadero, que no hay otro como tú, Señor. Padre, prepáranos, Señor, aleluya. Padre, prepáranos, Señor, para poder llevar esta palabra como hay que llevarla, Señor. Yo no estoy conforme con lo que estoy haciendo, Dios, aleluya. Yo quiero que tú me rompas, Señor, aleluya. Yo quiero que tú me hagas de nuevo, Señor. Yo quiero que tú pongas un cántico nuevo en mis labios. Yo necesito, Señor, aleluya, que cuando la palabra salga de mis labios, salga ungida, Dios. Que la necesidad de mi hermano, aleluya, de mi hermana, Señor, sea suplida. Porque hay una palabra real y verdadera en mis labios. Porque hay un testimonio real y verdadero en mis labios. Hay una palabra de consuelo. Hay una palabra de restauración. Hay una palabra que levanta, que hace nueva, aleluya. Todo aquello que no funcionaba, lo pone a funcionar, Señor, aleluya. Estamos delante de ti, Señor. Padre, pidiéndote, Dios, aleluya, que tú tomes control, Señor, de mi vida, Señor. Que tú seas el timón, Señor, aleluya. Aunque yo sea el barco, aleluya, tú seas el timón, Señor, aleluya. Tú seas mi vela, tú seas mi viento, Dios. Que tú me lleves a donde tú quieras, Señor. Déjame soltar el timón, mi hermano. Suelta el timón en esta mañana. No es lo que usted quiere, no es lo que usted desee. Señor, ¿qué tú deseas para mi vida? Señor, ¿qué tú quieres para mi vida, Dios? Estoy necesitado de ti. Quiero tu presencia, Dios, pero al mismo tiempo quiero hacer, Señor, aleluya, lo que tú me mandes hacer, Señor. Quiero moverme conforme a tu Espíritu Santo. Quiero moverme conforme a tu Espíritu Santo y quiero hacer, Señor, lo que tú me digas que tengo que hacer, Señor. Padre, aunque sea barro duro, Dios mío, aleluya, moldéalo, Dios. Llénanos de fe, llénanos de amor, Señor, aleluya. Llénanos de, Dios mío, de palabra, Dios mío, aleluya. Que llegue a donde tiene que llegar, Señor, que rompa la piedra, Dios mío. Quita el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, Señor. Establecemos tu reino en esta mañana, Dios. Aleluya, que ningún diablo, ningún demonio, que nada, Dios mío, de opresión, Señor, sea sobre mis hermanos, Señor, sino que la gloria y el poder tuyo sea sobre ellos, Padre. Oh, Padre, yo te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted va a hacer algo. Gloria sea el nombre de Jesús. Usted le va a poner la mano a su hermano en el hombro. Y usted va a orar por su hermano o su hermana. Amén. Aleluya. Vamos a orar los unos por los otros. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Padre Santo, mira a los hermanos, están orando hoy los unos por los otros. Señor, somos tu pueblo, somos real sacerdocio, somos nación santa, Dios, aleluya. Y sabemos que tú tienes un propósito con nosotros, nos traíste aquí con un propósito. Aleluya, y hay almas que se están perdiendo, hay almas que necesitan, Dios, aleluya. Oh, que tú los levantes, que tú los restaures, Dios mío. Yo te estoy pidiendo en estos momentos, Dios. Úsame como tu instrumento, Dios. Mira a mi hermana, mira a mi hermano que está a mi lado. Úsalo también a él como tu instrumento, Dios mío, aleluya. Que tu gloria, tu poder, la unción del Santo desciendan sobre él, Señor. Dale la capacidad de hablar a tiempo y afuera de tiempo. Pon, Señor, Dios mío, Señor, aleluya, palabra, Dios mío, sabiduría en sus labios. Pon discernimiento, Dios mío. Pon don de ciencia. Pon profecía, Dios mío, aleluya. Oh, masanda, lava, soja, mansa, kia. Oh, rabasa, kia, banda, rabasaya. Oh, oh Dios, que manso re que vasaya. Oh Dios, pon hambre en nosotros. Pon hambre y sed de justicia. Pon hambre y sed de justicia. Pon hambre y sed de justicia en nosotros, como dice tu palabra, para que tu reino baje. Para que tu reino baje, pon hambre y sed de justicia en nosotros. Aman la rey, abaselén, de levaso, aman saquía. Orra la sheleken, de levaso, arabasaya. Adonai, emeken, de levaso, eleya, banda. O camaso, rebeque, y abasanda. Ay, Señor, Señor, Señor, elei, camaso, rebeya. Andarabaserei, camasaya. Oh, Dios. Poderoso, grandes son tus obras, papá. Grande es lo que vas a hacer con mi hermano. Grande es lo que vas a hacer con mi hermano, con mi hermana, Señor. Grande, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero en esta mañana que usted, cuando salga de este altar, usted salga creyendo que Dios tiene un propósito grande con usted. Dios tiene un propósito grande con usted. Aleluya. Dios tiene un propósito grande con usted. Y que el diablo no va a aguantar, no va a poder detener lo que Dios va a establecer en su vida. No lo va a detener. Aleluya. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Si usted piensa que es hueso seco, se equivocó. Si usted piensa que lo enterraron, se equivocó. Dios en esta mañana ha abierto la tumba. Dios le ha declarado vivo, viva. Dios ha declarado que en usted hay poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Aleluya. Yo me equivoco, pero Dios no. Dios no se equivoca. Dios ha declarado vida sobre usted. Dios ha declarado salud, sanidad. Y Dios ha declarado palabras de fuego en usted. Ay, usted me ofende. Cuando hable, quizás alguien te diga, usted me ofende. Yo no te estoy ofendiendo. Yo te estoy diciendo la verdad. Yo te estoy diciendo la verdad. Si quieres ir para el cielo, esta es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a los hermanos que se den un abrazo ahí donde están. Aleluya. Sientan el abrazo del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana, gloria a Dios, si en nuestros medios hay alguna vida, aleluya, que no ha rendido su corazón al Señor, o alguna vida, aleluya, que necesita reconciliarse con el Señor, aleluya, aquí estamos para orar por usted. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. No, por ahí dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y aquí está el Señor. Aquí está el Señor, aquí está nuestro Dios, aleluya. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Yo lo siento, mi hermano, aleluya, pero yo no me voy a conformar, aleluya. Como algunos dicen, yo por lo menos quisiera vivir 125 años aquí en la tierra. Y yo digo, bueno, yo no quiero vivir 125 años, yo quiero vivir por toda una eternidad. Aleluya, porque a los 125 años se muere, ¿y para dónde va? Si lo que está pendiente es a vivir 125 años, y quizás cómo los vaya a vivir. Aleluya, porque si los va a vivir sanito y brincando, pues amén, pero si los va a vivir metido en una cama, mejor es irnos con papá. Aleluya. Pero yo te invito, gloria a Dios, aleluya, a tener vida y vida eterna, vida completa en Cristo Jesús. Aleluya. Eso es lo que te invito. No hay nada mejor, aleluya, que la vida en Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Si no hay nadie, gloria sea el nombre de Jesús. Voy a pedir a mi esposa que pase por aquí para que dé los anuncios. Gloria a Jesús.